desde la azotea. 88.7. Otra comunicación. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. Y abrimos una nueva hora en Parte del Aire cuando pasaron 2 minutos de las 10 de la mañana. Nosotros estamos hasta las 11 acompañando. Sí, exactamente. Qué linda. Estás en tu radio. Qué linda la costa marplatense para ir a tomar unos mates. Lo pedís, lo tenés. No, igualmente. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo, Lucas? No sé, usted decidió hablar así. A mí me contagia. No. Esto se tornó bizarro totalmente. Sí, completamente, por favor. Cuando alguien tiene sueño un domingo pasan estas cosas, ¿no? 3 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Esto es Parte del Aire. Quienes lo conformamos domingo tras domingo es el señor Pablo Garanzini. No sé si domingo tras domingo. Domingo tras domingo, ¿eh? No, hoy en hoy realidad. Hoy está presente. Hoy lo tenemos. Así es. Está la señorita Evangelina Moreira en instante con los espectáculos. La voy a saludar. Hola. Muy buenos días. ¿Cómo anda? A usted y a todos los oyentes. ¿Cómo le fue en su provincia natal? En mis minis vacaciones. En sus pagos. Me fue muy bien. La verdad que sí, visité a la familia, así que... La pasó lindo. Ya descansé. Disfrutó, ya descansó. Sí, disfruté y descansé todo. Es una chica muy familiar, Eva, ¿eh? Sí. Rescatable eso. Bueno, menos mal. Si hay algún candidato interesado, puede mandar un mensajito al 0223-582-8700. Se postula, por supuesto. Puede mandarle un mensaje al padre de Eva directamente. Sí. ¿Por qué no? Le pide al papá de Evangelina. Creo que es preferible que mande mensaje al mensaje. Utilice el mensaje de texto de la radio directamente para. Porque si le manda el mensaje al padre, le puede ir mal. Claro. Y acá que hacemos un casting. Claro, y acá hacemos el casting. Está bien. Acá nos fijamos de qué empresa es el remitente del mensaje. Después de eso nos fijamos cuánto abono paga por mes. Sí. Y con eso ya sabemos si es un buen o un mal candidato para Evangelina. Vamos a hacer algún programa para candidatos para Evangelina. ¿Sí? Podríamos hacerlo. A ver cuántos llamados recibimos. A ver. O si no, puede mandar Eva al 2020. Claro, manden Eva al 223-582-8700 y con eso. Mirá cómo lo disfrutan en este momento los tres. Mire usted, qué gusto. Y no la habíamos saludado. Sí, se nota que me extrañaron, entonces ahora está bien. Entiéndanos, se estaba presentando a quienes hacemos parte del aire. Yo ya me olvidé de quiénes hacemos este programa. Si bien recuerda, le había dicho Pablo Garanzini, le había dicho. Pablo Garanzini, que no sabemos dónde está ahora. Nada. Lo necesitamos y no sabemos dónde está. Está muy bien, está haciendo sus cosas. Evangelina Moreira, que está también en los espectáculos, le había dicho hoy a la mañana que estaba Richard Monti con los deportes. Le había dicho que estaba aquí en los estudios presente la señora Mónica Álvarez. Le dije que Lucas Barrenuevo conduce este programa. Le dije que yo lo acompaño. Le dije que esto es Parte del Aire. ¿Pero quién es usted? Dice, yo lo acompaño, pero no dice quién es. Yo soy Sebastián Mangini. Ah, Sebastián Mangini. Sí, y le. El oso Mangini para algunos. El ¿sí? oso Sebastián. El osito, como sea. Y le dije. ¿Se acuerda cuando tenía su tema personal? Sí, Dios. Qué increíble. Qué bellas épocas. Qué increíble, sí. Todo puede volver, ¿eh? Todo puede volver. Sí, todo sí. puede volver. Quién sabe. También le dije que esto es Parte del Aire, que estamos hasta las 11. ¿Qué más le puedo contar? Le puedo contar que el día está feo, porque es así, está feo, no hay otra descripción. No está agradable el día para salir. Le puedo contar que han pasado 5 minutos de las 10 de la mañana y le puedo continuar que. Nosotros continuamos trayéndole más información. Así es, bueno, vamos a justamente a lo que hablábamos recién, hablar de los espectáculos, y para eso hablamos con Evangelina Moreira, a quien presentamos en este preciso instante. En este preciso instante. Y me solté el cabello. que se ha escuchado una silla porque estamos medio incómodos. Sí, es que en realidad Evangelina no se podía soltar el cabello. Claro, es algo increíble. Se enredó con los cables de los auriculares, con la silla, con todo. Y pero por ya eso, estoy, ya estoy. Claro, hasta que se pudo soltar el cabello. ¿Qué tenemos en el mundo del espectáculo? Primero le pregunto, ¿usted vio alguna vez el programa de Chiche Hellblum los sábados? Sí, me parece lamentable. Eso quería escuchar. Yo no lo quería pero decir desde de esa siempre forma. Fue lamentable desde que empezó ya. Yo no lo vi nunca. Yo lo vi el sábado y dije, este programa debe haber empezado hoy. Mi ignorancia total de lo que veo de televisión los sábados. Son como todos los programas de Chiche, ¿no? Porque ahora este en Telefe cambió. No, sigue siendo como siempre, esos especiales que hace, que son medio ridículos. No sé. Yo lo que he visto, sí, es el resumen que suelen hacer en estos programas que recopilan información de distintos programas, pero nunca vi el programa en sí, nunca vi el programa completo. Espero no verlo. Algo estilo Zapping. Claro, algo por el estilo. Algo con esa línea. Tantos personajes mediáticos que le digo, me dan asco. Sí, no encuentro otra palabra. Bueno, pero hay que acostumbrarse, ¿eh? Y sí, hay que acostumbrarse. No, porque no. Gente que vive de eso, la verdad. Y bueno, sí. Hay gente que gana plata con eso. Y sí. Ya usted se puso a pensar si esto es realmente lo que tenemos que hacer nosotros, amigo. Ya le digo, mira me imagina a mí con Real. Todo el mundo que estuvo reproduciendo esta semana el Gran Hermano VIP, ¿cómo se llama? Gran Cuñado VIP. Gran Cuñado VIP, Gran Hermano sería, bueno, es como una parodia, ¿no? Primero, lamentable fueron las imitaciones. Y segundo, y se estuvieron publicando, repasando en todos los medios. ¿Qué es esto de Gran Cuñado VIP? Explíquenme porque no lo sé. Vio que terminó el Gran Cuñado la semana pasada, ¿no? Esta semana. No sabía. El Gran Cuñado de Showmatch ganó la imitación de Pancho de Narváez, de Francisco de Narváez. Disculpe, siento que no sé algo de Showmatch y estoy totalmente aislado casi. No, lo bien que hace, amigo. Perdiendo. No se pierde nada. Pero lo bien que hace, me gustaría poder estar en su lugar. No, porque la gente, digamos, es como que hoy en día habla a partir de lo que ve en Showmatch. Muchos, de hecho, decidieron su voto. Muchos, bueno, le digo. A la vista está, ¿no? La gente eligió en las urnas a Francisco de Narváez. La gente decidió por medio del celular que ganara la imitación de Francisco de Narváez en el Gran Cuñado de Marcelo Tinelli. ¿Usted se acuerda que hubo una versión de Gran Hermano que era Gran Hermano VIP? Que era Gran Hermano con famosos. Bueno, ahora lo que hay es Gran Cuñado VIP. Gran Cuñado con imitaciones de famosos. Son 30 los famosos que van a entrar a esta supuesta casa. 9 se presentaron imitaciones y algunas bastante malas. Uh-huh. Bueno, realidad, está Mirta, que no la tenemos operando desde hace semanas porque estaban en la etapa de... vio que antes de entrar a la casa hay una etapa de aislamiento, en la que se aíslan completamente para no tener contacto con el exterior. Imitaciones hechas al apuro, sobre la hora, y así que más o menos. Bueno, de hecho hubo una que fue reemplazada, hubo la imitación, no me acuerdo si fue la de Mirtha Legrand o si fue una de Susana Jiménez, que decidieron cambiarle el personaje, el actor que la interpretaba, porque no le gustó al personaje original. La de Jorge Rial también se cambió. La de Jorge Rial. Porque, también. Bueno, el imitador era muy bajito y no Jorge Rial es más... Aparte la gente se pone a filosofar sobre si el personaje es o no igual al real. Tiene las caderas un poco más anchas, entonces no encaja, no encuadra. Bueno, cualquiera. Bueno, terminaron los Pels. Terminaron los Pels. ¿Querían noticias? Ya las tienen, sería, ¿no? Pero más o menos al final, ¿eh? Sí, al final... Ya, a ver, final feliz, sí, final feliz. Nos dejó conformes más o menos, a medias. Quería ver un poquito más, algo... una sorpresa necesitaba. Sí, una sorpresa. Y otra cosa, se alargó mucho el final. Hubo un momento a la mitad del capítulo que uno podría haber apagado la televisión tranquilamente y haber dicho, ya terminó, ya está. Pero es como que lo fueron alargando, lo alargaron, y no terminaba más, y no terminaba, y no terminaba. Y le seguían... Se le agregaron muchas cosas al final. Me parece que se hizo un poco tedioso el final. Bueno, ¿y qué empieza hoy? Vuelve Susana Jiménez. Susana Jiménez, la diva de los teléfonos. Que ya dejó de ser la diva de los teléfonos para empezar a ser la diva de las declaraciones vacías, podemos decir un poco, ¿no? No son muy profundas. No, sí, son profundas, es verdad, son profundas. Bueno, vuelve hoy a las 21:30. por Telefe. Vuelve con un programa bastante similar al que tenía, pero bueno, este va a ser nada más que los domingos. Claro, tiene que adaptar el formato al digamos, el formato clásico que tenía, que era diario, lo debe adaptar al formato semanal, que sabemos que no es lo mismo un formato que el otro, ¿no? Va a tener más o menos lo mismo que tenía antes, el Imbatible, va a estar también Gazalla. Vuelve Gazalla con Susana. Gazalla. El año pasado al final no estaba porque no tenía protagonismo, decía. Pero le sirve mucho al programa que esté Gazalla. Le da al programa. Sí, le aporta. Sin dudas que sí. Así que bueno, veremos a Susana los domingos a las 21:30. Así que la semana que viene comentaremos qué tal el programa de Susana. O sea, yo tengo un debate con respecto a la opinión pública que genera esta gente, que genera Showmatch, pero creo que lo dejaré para más adelante. Hoy mismo igual lo quiero estar hablando. Me gustaría. Pero seguramente lo estemos desarrollando un poco más adelante, ¿sí? Bien. ¿Te parece? Bueno, tengo algunos espectáculos porque la gente es como que ahora se calmó, se tranquilizó con lo de la gripe porcina y está yendo a los espectáculos. Se volvieron a abrir los teatros. Hay cupos limitados en ciertos lugares, pero bueno, tenemos nuevamente una agenda teatral para estas vacaciones de invierno. ¿Estrenos de cine tenemos? ¿Hay películas para ir a ver? Hay películas para ir a ver. Tenemos 100% lucha. Segunda parte. Es 100% lucha. El amo de los clones. El amo de los clones. Sí. ¿Qué título? Sí. Bueno, después les voy. Está mejor que la primera. ¿Quién es el director? Le hago una consulta. El director Pablo Soria. Claro, y sí, Pablo sí. Párez. Son dos. Ahora, pobre. ¿Quién? Pobre. Los chicos que la van a ver, los padres que tienen que acompañar a los chicos. No, el que la proyecta. A muchos padres igual creo que les gusta. Pero sí. por el director, pobre. Pobre el director, bueno. No es el mismo director que el de las anteriores. Que el de la anterior. No. Pero es una buena forma de destruirle las carreras estas películas. Lo que pasa es que generalmente las producciones estas ponen muy buen dinero. Imagínese, Telefe. Y sí, para. Pone muy buen dinero. Y generalmente. De todas formas, le digo, las críticas son mucho mejores. Que 100% lucha uno. Mire este. Qué llamativo. Igualmente, no es algo que esté dentro. O sea, bueno, igual no es lo único. El cambio de director le vino bien, no es que. No, pero desastre. igual, digamos, se me ha comentado y leído que muchas de las escenas de 100% lucha 1, primero es una película que la tuvieron que grabar muy rápido. Un film que lo tuvieron que grabar rápido porque, bueno, hay que satisfacer al señor Telefe. Y bueno, se grabó muy rápido. Y aparte, muchas de las escenas van a gusto y piacere de Telefe también. Digamos que Telefe decide. Como claro, que el director, digamos, no es el director en el decide sobre el director. Es como, sí, eso es verdad. Por ejemplo, pasa en todos los trabajos esto, ¿no? Uh-huh. Cuando alguien decide sobre el profesional. El que sabe, sabe, y el que no sabe, jefe, dicen. ¿Qué otra película tenemos para ver también? No es la única opción. No. Rescate del Metro es otra película, una película de acción con Denzel Washington, que está muy bien, y John Travolta haciendo de malo, que está muy bien, recomendable esta semana para ir a ver. Hay que seguir yendo al cine con una. O sea, por ejemplo, yo voy con usted al cine. Tiene butaca que haber... intermedio. Butaca sigue, de por medio. ¿Sigue eso? Sería butaca recomendable. Sería recomendable. Yo pensé que era obligatorio. No es obligatorio. No, porque la verdad claro, que a criterio del cine, cortaba toda la fantasía. Porque digamos, del chico uno cuando va a comprar la entrada no puede decir separame con una butaca, porque si se vende esa butaca, digamos, tiene que ser ocupada. Claro. Quedaba a criterio del cine, según tenía entendido, y se estaba aplicando hasta hace unos días atrás. No, porque mi amor, vamos al cine, sí. Y butaca de por claro, medio, bueno. Agarrándose la mano de lejos. Aparte uno estornuda para arriba, esto es de malo, ¿no? Sí, pero sí, uno sí. Estornuda para arriba. Uno se sienta, todo el cine. Uno se sienta atrás de todo, que es la parte más alta, apunta bien hacia adelante y llega hasta la pantalla. Perdón que sea tan gráfico, pero uno estornuda para arriba y el rocío, le digo, llega. No, lo que pasa es que si usted estornuda tiene que ponerse el codo. Claro, bueno, pero si uno no lo quiere, uno de jodido, no lo quiere hacer, dice, quiero infectar a todos para que vean que esto no sirve para nada. Y se pone enfrente del ventilador para que le vaya todo a la gente. Bueno, ustedes no pueden ir al cine, chicos. Bueno, otra de las películas, Hace mucho tiempo que te quiero. Ya sabía, gracias.